Y vamos a hablar de un tema que se está pasando en General Hacha, que por supuesto que nos interesa que se conozca a nivel provincial, y tiene que ver con la futura composición del bloque legislativo en el Consejo Deliberante de General Hacha, porque hay 15.000 habitantes en el último censo en la localidad del sur, y la composición debería cambiar, pero tampoco sabemos si realmente es así, y es por eso que vamos a hablar con el intendente Abel Sabarot, que está en línea. Juan y de Pián, Mauro Monteiro, te saludamos, Abel, desde Radio Kermés. ¿Cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo les va? Muy bien, ¿y vos? Bien, bien, muy bien. Bueno, gracias por atendernos, Abel. No, por favor. Bueno, contanos, ¿qué posición tienen y si debería cambiar esa composición a 12 integrantes y no a 8, como está en la actualidad el Consejo Deliberante de General Hacha? No, lo que yo me expresé, Mauro, los otros días tenía que ver con una opinión obviamente política, ni jurídica, ni en el rol de diputado, sino en un contexto donde nosotros, obviamente, que durante el periodo actual de gestión, que va del 2023 al 2027, no hay posibilidad de modificación. Estamos hablando de la futura elección del 2027 en adelante. El dato estadístico obviamente da la pauta de que con más de 15.000 habitantes, por la ley orgánica de municipalidades, que es una ley de hace décadas, nosotros podríamos pasar a tener justamente 12 concejales. Lo que yo planteo es que en una época, y no es una coyuntura económica, sino que estamos con una situación tanto Santa Rosa de Pico, con 120.000 habitantes o 116, y cerca de 70.000 habitantes en el caso de General Pico, que tienen otra estructura, otra envergadura, otra capacidad, digo, de contribuyentes, dista mucho de particularmente de Hacha, pero también es cierto que difiere mucho en la cantidad poblacional de otras localidades como Toa y Hacha, que serían las dos que están en esta condición de sumar cantidad de concejales, porque particularmente en el caso nuestro repercute en la cuestión de las finanzas municipales, pues implicaría un costo a valores de hoy de aproximadamente 6 o 7 millones de pesos, porque no solamente son los concejales, sino también son los secretarios de bloque, los secretarios administrativos. Mensuales, ¿no, Abel? Mensuales, claro, mensuales. Cuando nosotros estamos llevando, por otro lado, la agenda de ir eficientizando los recursos en algún punto, en el sentido de que Hacha en importancia política, no tengo duda que es la tercera localidad de La Pampa, no así poblacionalmente por lo que dice el último censo, pero sí políticamente porque somos la ciudad que tiene, es el epicentro de la circunscripción judicial de la tercera, que va de Huatrachí a 25 de mayo, de una zona sanitaria amplísima, de la unidad regional en este mismo sentido, o de los colegios primarios y secundarios. Hacha, a diferencia de Santa Rosa y Toay, no es un conglomerado, es una zona importante y tenemos que apuntar más a dotar de servicios de distinta naturaleza que aumentar la planta política, para decirlo de alguna forma. Bien, o sea, la respuesta es no hay plata. Y te pregunto a esto, ¿es únicamente por una cuestión económica la oposición a esto, Abel, de parte tuya? No, lo que tiene que ver no es solamente una cuestión económica, es una cuestión de una revisión también que se puede hacer de las normas después de sancionada, después de 30 o 40 años. Esto, a ver, la Constitución provincial estipula cuáles pasan a ser municipios después de 500 habitantes, ¿sí? Después te remite a una ley, que en este caso es la 1597, y que te segmenta de la forma que yo te acabo de decir. Digo, localidades más de 15.000 habitantes, deberías tener 12 concejales, ¿está? Sí. Y después te pone parámetros para tener 6 concejales, tener 8 concejales y demás. Lo que digo yo es que en esta cuestión de, a ver, hace 30 o 40 años atrás quizás se pensaba en otra forma de crecimiento poblacional, y hoy claramente Santa Rosa y Pico concentran una base poblacional muy fuerte frente a otras localidades, en esto sumo a Toay, y en esto somos Hacha, de que distamos de ese número cuantitativo, ¿sí? No tenemos la capacidad de contribuyente ni la cantidad de contribuyente como tiene Santa Rosa y Pico, por ejemplo. Claro. A eso me estoy refiriendo. No es solamente una cuestión, digo, en algún punto economicista. En algún punto tiene que ver una cuestión de economía, no lo voy a disimular, pero también tiene que ver una cuestión de muchas veces, quizás la ley 1597 sea una de las normas que más se tenga que revisar después de 30 o 40 años, porque claro, han pasado muchas cosas. Y además, Abel, es un 50% más de la planta que tienen ahora de concejales. ¿Ustedes aumentaron un 50% más de población? Y no. Claro. No. Claramente no. Nosotros hemos tenido, el departamento ha tenido un crecimiento. Todos los municipios en general creo que hemos cuestionado el último censo. Por muchos factores, ustedes lo saben, hubo un informe de la cantidad poblacional del departamento que se hizo hace 8 o 9 meses atrás y recién tenemos la de población hace poquitos días. Se cuestionó mucho la que fue tipo el autocenso, la forma virtual de censarse en algún momento, hubo alguna complejidad, hubo una demora entre el relevamiento del 2022 y tener la información del 2024, se presta a muchísima suspicacia de todos, ¿eh? No la particularizo, ni mucho menos. Lo que sí está claro es que en este contexto, y hemos, digo, por departamento, Hacha y el departamento de Tulcán han tenido un buen crecimiento poblacional. Ahora eso no es como vos decías, Juaní, no tiene una explosión, digo, que permita decir que estamos en la misma condición o estatus que Santa Rosa y Pico en la cantidad de concejales. A eso me refiero. Bien, o sea que por lo pronto Hacha va a seguir con los 8 concejales que tiene hasta ahora. Yo, obviamente, porque no hay un proceso electoral, yo creo que cualquier medida que supongamos que no haya ninguna modificación a la normativa para el 2027. La convocatoria seguramente del Poder Ejecutivo Provincial, que coincide con los municipios, seguramente contemplará a partir de estatus, supongo, estoy haciendo una interpretación más legal que política, donde a través de un dato oficial haga una convocatoria para que Tuay y Hacha tengan 12 concejales si no se cambia la normativa. Lo que yo estoy diciendo hoy con mucha antelación, a 3 años vista, de que tiene que esa normativa en algún punto debería revisarse o debería reevaluarse por lo que implica la erogación, cuando estamos dando muchos municipios pasos en un sentido de austeridad y de cuidar los recursos públicos y destinarlos eficientemente para otras cosas. Nosotros hemos tenido una transferencia de competencias y de funciones en materia educativa. Tenemos los CDI, sin transferencia de recursos hace años por parte de los sucesivos gobiernos nacionales, las unidades locales de protección de derechos también. Yo tenemos una estructura que antes no tenían los municipios, que era muy básica de prestación de servicios, y hoy que se ha magnificado, que no está mal, coincido con esa transferencia de responsabilidades. El tema es que muchas veces eso no ha venido de la mano con una transferencia de recursos. Entonces prefiero que se vuelque en ese aspecto y no hoy en lo que es la cuestión política. Estas son las cosas a revisar. Bien. Te cambio un poquito de tema, ya que te tenemos, Abel, para preguntarte algo que tiene que ver más con la población, con los servicios públicos que utiliza la población en general, Hacha. La semana pasada y también semanas anteriores, hay preocupación, por ejemplo, en los médicos, o los médicos que hacen guardias, porque por la restitución de ganancias. Ya han planteado una situación así, por lo menos acá en Santa Rosa, también en Pico, hay un grupo de médicos que están intentando hacer alguna acción para que eso no se ponga en vigencia, pero ya el Gobierno Nacional, a través de la ley que se aprobó, lo va a reglamentar, y tengo entendido que lo reglamentó durante el fin de semana. Esta situación en el hospital de General Hacha, ¿puede traer alguna complicación en que no se hagan las guardias porque los médicos le van a descontar y no les conviene trabajar? ¿Cómo lo están manejando eso? No, si vamos a la cuestión muy finita, no sé el detalle, ni sé la reglamentación del Poder Ejecutivo Nacional, ni sé el alcance real que pueden tener en los ingresos de los médicos de guardia. Ajá. Lo que sí te puedo decir que en cualquier caso, si les afecta, obviamente repercute por una cuestión de que también hay un tema de costo-beneficio, y lo que no quiero de ninguna forma, obviamente, que tenga una afectación al servicio de la salud pública, que hoy está recetando mucho de lo que puede no cubrir lo que es la posibilidad de que la familia accedan a las prepagas o a las obras sociales, digo, que tienen que pagar la familia porque el costo es elevado y el sistema público ha tenido que absorber a todo lo que han quedado fuera del sistema fruto de la situación económica. Tiene que haber un refugio en un lugar y hoy es la salud pública y son los hospitales públicos que dan ese cobijo y si le agregamos un aditamento de esta naturaleza es preocupante. Bien, bien. Viviendas para Hacha. ¿Hay alguna fecha de inauguración de viviendas? ¿Las están manejando? En realidad, Maura. Nosotros tuvimos 80 viviendas en dos tandas, de 40 y 40 más. En marzo se dio la última tanda de 40. El déficit, obviamente, en vivienda es muy importante en la localidad. Hay cerca de 1.000 familias que requieren. No está cubierta la expectativa de la demanda, en realidad, que existe. No obstante, nosotros estamos, hemos avanzado en algún tipo de medida que no tiene que ver con la vivienda, sí tiene que ver con la disposición de terreno apuntado a otro sector, pero aspiramos que en estos 3 años de gestión, obviamente el gobierno provincial pueda llevar adelante algún plan de vivienda. Tenemos disponibilidad de inmuebles para ceder y hemos cedido para que sean más viviendas para la localidad, que es el principal déficit que tenemos en nuestra ciudad. Abel, dijiste 1.000 familias esperando. El relevamiento que hizo el IPAB en su momento, cerca de 1.000 familias en Hacha requerían de justamente viviendas en la localidad. Una casa social. Acuérdate que fue al comienzo de la gestión de Jorge Lescano, en el periodo 2019, que se hizo un primer relevamiento de la cantidad y en el caso de Hacha la cifra se acercaba a 1.000 viviendas. Llama la atención el número. Sí, sé, a nosotros nos llama un poco la atención, pero bueno, quizá ya como ustedes lo están manejando al número, lo tienen como algo más normal. Digo porque 1.000 familias en una ciudad como General Hacha, nos parece que hay una demanda importante, sobre todo pensando hasta en los alquileres. Hoy en día una familia puede pagar... Y la cantidad de población que tiene Hacha también, por eso es un número Y volvemos al primer tema, Abel. Quizá hay más, estamos haciendo foco en la conformación de un cuerpo deliberativo de más personas cuando hay 1.000 familias esperando una casa, como que hay otras prioridades, pareciera. Sin duda, por eso te decía, cuando hablo de la importancia de la ubicación geopolítica de Hacha en la región y en la provincia de La Pampa, tiene que ver con que nosotros somos receptivos en la zona de muchas localidades y muchas de las personas que vienen, como lo tiene Pico en la zona norte, como lo tiene Santa Rosa por ser la capital. Nosotros tenemos una demanda que tiene que ver con distintos tipos de servicios y me parece que tenemos que poner el acento y la atención en mejorar y tener obviamente más viviendas, mejor servicio de justicia, más policía, obviamente más médicos, más profesionales. Me parece que tiene que ir para ahí y obviamente en el caso del municipio, en lo que tenga que ver con la protección de derechos o la infancia, que creo que ha habido una redefinición y está bien que así lo sea, pero que como vuelvo a repetirte, esto sin recursos se nos hace muy difícil poder afrontarlo. Última te hago, Abel, y tiene que ver con un tema de despidos de personal. Se conoció hace un tiempo que la Durlera echó a 12 personas y después echó a 5 más. ¿Pudiste tener algún acercamiento con ellos? No. Y si tienen la idea... ¿Son todas familias de Hacha? ¿Son todas familias de Hacha? Sí, son todas familias de Hacha. Es gente que hace bastante tiempo ha estado trabajando. Yo tuve una conversación con directivo de Durlo con posterioridad a las 12 personas que habían sido despedidas la vez anterior. Los primeros. En esta última tanda no he tenido comunicación con ellos, he intentado pero no he podido. Pero es producto un poco lo que tuve en su momento la charla, tenía que ver con la recesión, con la baja actividad que en algún sector alcanzaba hasta el 50%. Y bueno, indudablemente eso golpea y mucho en lo que es la economía local, porque no solamente el empleo directo y lo que sufren obviamente los trabajadores, sino la familia de los trabajadores y todo lo que es el circuito interno de Durlo, que va desde el transporte hasta las estaciones de servicio, pasando por las proveedorías locales y todo lo que dejaba obviamente tener 12 o hoy 17 trabajadores con sus ingresos, que deben ser un promedio no menor de 700 o 800 mil pesos por mes. Bueno, situaciones complicadísimas, sobre todo para los que menos tienen y también para los que tenían un trabajo que es el sustento de una familia, que de un día para otro se encuentran con que no tienen que ir más a trabajar. Climas de épocas que lamentablemente tenemos que soportar y que quizá alguna dirigencia política está muy tranquila, cómoda, o también nosotros lo planteamos como una complicidad de lo que está pasando a nivel nacional, que están como en una burbuja porque las personas comunes, las de a pie, estamos sufriendo los avatares de las decisiones políticas que toma el gobierno nacional. Gracias por tu tiempo, Abel, y si quedó algo por decir, te estamos escuchando. No, gracias y siempre atento y dispuesto a la entrevista que deseen en cualquier momento. Gracias, Abel. Gracias, Abel. Abel Sabarot es el intendente de la localidad de General Hacha. Entre otras cosas, más allá de la cuestión del Consejo Deliberante, hay 1,000 familias esperando una casa social en General Hacha. Un dato tremendo de esta situación, y tienen prevista solamente la construcción de 400 casas en estos últimos meses.